MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco para todo el mundo a través de internet. Los saludamos sus amigos Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía. Hola, amigos, ¿cómo están? Mi buen amigo Fabián Munguía ya está de regreso por acá. Hola, de nuevo por acá. Se tomó un descansito la semana pasada, ¿verdad, Fabián? Sí, sí. ¿Por qué, Fabián? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué? Unas pequeñas vacaciones. ¿Te querías ir a las Islas Hawaianas o qué onda? A las Islas Fiji, ¿no? Dale. Pues un ligero receso, ¿no? A veces es bueno para la salud mental tomar un receso. Sí. Digo, no del rock and roll, ¿no? Sino de la vida ajetreada que llevamos. ¿Y cómo te sientes después de ese descansito, Fabián? ¿Sí sientes que recuperaste las fuerzas? Sí, estamos aquí con todo, ¿no? A tambor batiente para complacer la oreja de nuestros escuchas, ¿no? ¿Cómo ves? Pues muy bien, pues qué bueno que ya llegas con esos renovados ánimos. Sí, pues más que nada porque esto de la cultura del rock es algo que trasciende, ¿no? Sí, más sí. Más allá de las eras, y pues es bueno compartirlo con la gente. Sí, eso es bueno. Y tú tienes ahí muchas anécdotas y muchas historias que contar, Fabián. Muchas anécdotas rock and rolleras que hay por ahí almacenadas todavía. Y hoy tenemos un grandioso especial. Sí. Uno de los genios de la guitarra, uno de nuestros grandes baluartes rockeros, ¿no, Arturo? Sí, sí. Pues podríamos decir que es el músico mexicano más trascendente de los últimos, ¿qué? 50, 60 años, ¿no? Sí, ya tiene un buen rato, ¿no? Porque, bueno, hablamos a nivel popular, ¿no? A nivel de la música pop. Y este nativo de Autlán, Jalisco, ¿verdad? Es de ahí. No recuerdo el año de su nacimiento, pero ¿quién no conoce al buen Carlitos Santana? Sí. De nuestros escuchas. Súper apreciado y reconocido Carlos Santana a nivel mundial. Sí, fíjate que yo me gusta revisar estas listas de los tops, ¿no? Uh-huh. Que los mejores grupos de la historia, que los mejores bateristas, y normalmente entre las listas de los mejores guitarristas de la historia del rock siempre encontramos a Carlos Santana, pero vamos a analizar un poco por qué, ¿no? Porque sí, pues muchos acá en el público dirán, pero pues si no toca la gran cosa, ¿no? Ni técnica tiene, o a lo mejor no es ni siquiera rápido, ¿no? Como guitarrista. Ajá. Muchos piensan eso, ¿verdad? Pero pues les vamos a ver que están en un error, si es que piensan así, ¿no, Arturo? Sí, fíjate aquí, Santana tiene 72 años. 72, es del 48 por ahí. Nació el 20 de julio de 1947. Y hoy estamos festejando su cumpleaños con este fabuloso especial. Y es del mero Jalisco, ¿no? Sí, de Jalisco. Que por cierto, me parece que su papá era mariachi, ¿no? Aquí le ponen nacionalidad mexicana y estadounidense. Sí. Yo claro. Ya después nacionalizó también en Estados Unidos. Nacido mexicano, obviamente, pues ya naturalizado estadounidense, porque pues hay que recordar que él se fue muy joven a los Estados Unidos, no a probar fortuna, sino a hacerla, porque él iba bien seguro de que la iba a hacer. Sí, fíjate, su periodo de actividad es de 1964 al presente. No inventes. Fíjate, ya tiene... Hablábamos de las bandas más longevas, como entre la más longeva, los Rolling Stones, ¿no? Pues creo que Carlos Santana tiene 55 años de actividad. Sí se anda aventando un cerrón con los Rolling Stones, ¿no? Como esas bandas más longevas. Bueno, que si lo tomamos como banda, pero en realidad él siempre ha sido el titular. ¿Cómo lo ves, como solista o como banda? Pues Santana al inicio, pues ya sabes, como banda, ¿no? Aunque llevaba el nombre de Santana, que pues que uno podría pensar que era la banda de Santana, ¿no? Pero en sí, sí, Santana era la banda, todo el grupo. La banda se llamaba Santana. Se llamaba Santana. ¿Quién sabe por qué le habrán puesto Santana? Pero escogieron ese nombre. ¿Por qué él se llama Carlos Santana? Pues igual, a lo mejor les gustó el apellido, ¿no? Igual. Y vamos a ponerle Santana. Pero ya después él hizo su proyecto, pero ya como Carlos Santana también. Carlos Santana. Era una cosa alternativa a la banda, ¿no? Y aquí lo que tenemos es el primer disco con el cual debuta la banda, ¿no? Sí, el primer disco, que fue lanzado en el año de 1969, Fabián. 69, no, pues ya, ya llovió, ya tiene 50 añitos este álbum, que yo lo sigo sintiendo actual, ¿eh? O sea, podríamos decir que Carlos Santana retoma sus influencias afrocaribeñas. Él dice que directamente de África, no tanto afrocaribeñas, directo de la África, y la incorpora al rock, creando una especie de, le llamaban en Estados Unidos el rock latino, ¿no? El rock latino. Y pues sí, se me hace que no ha habido muchos músicos que tengan un sello tan personal, tan característico en su música como Carlos Santana. Yo creo que esa es la base de su éxito, que su sonido es increíblemente personal, ¿no? Así es, Fabián. Vamos a lanzar la primera rola, ¿cómo ves? Venga. Vámonos con este tema que se llama Waiting, abriendo este grandioso disco de Santana, llamado Santana, y esto dice así. Bueno, esta rolita se llamó Waiting, de 1969, del álbum Santana. El primer track del primer álbum de esta banda liderada por Carlos Santana, nuestro compatriota guitarrista. Que por cierto, Arturo, yo cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra hace muchos años, teníamos un maestro que venía del gabacho, muy buen cuate, Chucho. Él vive en Chicago. Sí. Pero él traía una gran influencia de Carlos Santana. Entonces él nos decía que pues, de alguna forma analizáramos el estilo de Carlos Santana, ¿no? Yo cuando lo analicé, algo que me di cuenta y me llamó la atención es que él solo utilizaba downstrokes en la plumilla, ¿no? Entonces yo pensé que eso, como yo aprendí a hacer el movimiento alternado, un golpe para abajo, uno para arriba, para los que tocan, yo pensé que eso era poco efectivo, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que eso es precisamente lo que le da el sonido a la forma de tocar de Carlos Santana. Tiene un sonido exquisito, ¿eh? O sea, lo que más me gusta a mí de Carlos Santana es el fraseo. El fraseo. Los licks que utiliza, ¿no? Se me hace que son muy, muy, muy especiales, incluso hasta conmovedores. Aun cuando la música suena muy afro, hasta guapachosa a veces, ¿no? Se me hacen esos licks muy, muy llegadores, muy penetrantes, ¿no? Sí, sí. ¿A ti qué te provoca esa forma de tocar de Carlos Santana? Pues Carlos Santana pues se me hace bastante bueno, ¿no? Y digo, cada que lo escucho, pues sí, sientes la... el impacto, ¿no?, de sus notas, ¿no? Al... ¿Tú en tu opinión personal sí dirías que es el mejor guitarrista que ha dado México? Pues sí, o sea que sin lugar... Ya analizándolo como un conjunto de cosas, no solo como hoy en día se acostumbra, el más rápido, no solo el más exitoso, no solo el que más discos ha grabado, sino todo, ¿no? ¿Tú sí opinas que es el más grande guitarrista de rock mexicano? Pues sí, pero fíjate que no nada más mexicano, para mí es uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos, de todo el mundo acá. Porque si lo pones en contexto y en comparación con otros grandes guitarristas, pues te das cuenta de que Santana pues, está en un nivel muy tremendo, ¿no? Sí. Que pocos músicos realmente se le acercan, ¿no?, a la calidad que él tiene, ¿no?, en cuanto a composición e interpretación. ¿Nos podríamos aventurar a decir que ha contribuido a la guitarra tanto como un Eric Clapton? Sí, yo siento que hasta más todavía. ¿Crees? Me cae que sí. Sí, porque soy... ya casi llegándole a un Hendrix, sí, a uno de esos. Yo digo que está en el nivel de ellos, y no es que hasta yo siento que Santana tiene una cosa muy especial. Porque sí, así como comentas, ¿no?, de Eric Clapton tiene una influencia muy marcada que es el blues. El blues. Y sus composiciones suenan al blues. Exacto. Y en cambio escuchas a Santana y Santana suena con influencias de muchas cosas. De jazz, pero de blues. Pero tiene un toque muy personal que es muy difícil que lo puedas comparar con algún músico. Yo creo que no hay ningún músico con el que lo puedas comparar. O sea, que él fue más allá, ¿eh? Sí, porque incluso Jimi Hendrix pues también fusiona mucho lo que es el blues. E incluso cuando tú llegas a oír música de este tipo, dices, suena Carlos Santana, ¿no? Sí. No dices, Carlos Santana suena a otro, ¿no? No, al contrario, dices, este canijo suena a Carlos Santana, ¿no? Sí, entonces... ¿verdad? Entonces es muy especial su toque de Santana, sí. Muy personal, que es... Yo siento que está parte de todos ellos, ¿no? De todos esos grandes guitarristas que has nombrado, ¿no? Y también es un producto que pues no solo es mexicano, porque él ya cuando llega a Estados Unidos pues se nutre, ¿no?, de muchas cosas y se forma allá, ¿no? Sí. Acá aprende a tocar y de alguna forma establece sus fundamentos musicales, ¿no? Pero yo creo que el llegar allá y empaparte de la cultura que predominaba, ¿no?, más en el hipismo, en la era psicodélica, pues es cuando él es capaz de absorber todo esto y llevarlo a un nuevo terreno, metiéndole su propia idiosincrasia, su propia personalidad y su cultura, ¿no?, latina, ¿no? Pues yo creo por eso estamos hablando de, sí, uno de los más grandes guitarristas influyentes en la historia del rock, ¿no? Así es, Fabián. Pero estamos hablando de una banda también, Fabián, que se llama Santana. Vamos a leer un poquito aquí de lo que es la banda Santana, ¿no? Así es. Santana es una banda norteamericana de rock formada en la ciudad de San Francisco en 1966 por el guitarrista mexicano-estadounidense Carlos Santana, La banda llamó la atención del público con su interpretación de Soul Sacrifice en el Festival Gostock de 1969. Esta exposición ayudó a impulsar su primer álbum, también llamado Santana, seguido con un gran éxito en los dos años siguientes por Abraxas y Santana 3. Los cambios en la alineación fueron comunes. La creación colaboración de Carlos Santana con el gurú Shri Chinmoy llevó a la banda a adoptar un estilo más esotérico, aunque sin perder su influencia latina. Sí. Que de por sí era la onda, ¿no? Como que en esa época se metían mucho en las corrientes hinduistas y todo lo que era lo que hoy llamamos New Age, ¿no? Sí, sí. Pero fuera de ese rollo espiritual, pues él se desarrolló como músico bastante completo, bastante prolífico también, porque nunca ha dejado de producir material, ¿no? Uh-huh. Y siempre una característica muy grande de él es que siempre se ha rodeado de grandes músicos, ¿no? El legendario Chepito Arias, que está aquí de timbalero en este álbum, que ha colaborado con todo mundo, ¿no? Sí. Celia Cruz, etcétera, etcétera. Vale. Pero lo más importante, pues es que si él imprimió su estilo, su sello, ¿no? Y nos ha dejado, a través de los años, pues grandes himnos rock and rolleros en esta fusión latina con la música africana, ¿no? Así es, Fabián. Vámonos con el siguiente tema, que se llama Caminos del Mal. Ah, esa es muy conocida, ¿verdad, Arturo? Sí, gran rola. Una gran rola. Vamos a recordarla. Ustedes, Evil Ways, ¿verdad? Eso es, Fabián. Baby, Esto es algo llamado Evil Ways de Santana, de 1969. Un hitazo, ¿no? Para la época. Esta gigante rola. A mí me impresiona la forma como termina, ¿no? La rítmica. Con todo, ¿no? Sí, sí. El timbal, las tumbas, el órgano, el bajo, ¿no? Sin igual esta música, ¿eh? Pero lo más importante es que esta banda, en mi particular punto de vista, estaba muy cohesionada, ¿no? Estaba muy bien. El sonido era muy, vamos a llamar, compacto, ¿no? O sea, no había cabos sueltos. Tú escuchabas totalmente como una máquina de música, ¿no? Pero con esa capacidad tan grande de improvisar que había en los años 60, ¿no? Veníamos hablando que al traer esta escuela del jazz, pues podríamos ver, recordando esta mención que haces de Soul Sacrifice en Woodstock, 1969, la tremenda manera de improvisar de todos los elementos de la banda, ¿no? Y es cuando el mundo se da cuenta de que hay un tipo con su banda que pues es capaz de hacer magia, ¿no? En la música, Santana. ¿Sí? De México para el mundo, por cierto. Sí, sí. Y justamente me parece que es el contexto de la época, ¿no? El cambio de mentalidad, de la revolución cultural. La gente se liberaba de muchas ataduras, había muchas protestas en contra de la guerra de Vietnam. Y cuando se organiza el festival de Woodstock, se necesitaba, ¿no? Como que la gente, la juventud, tuviera una nueva voz, una nueva forma de expresarse. Ya había quedado atrás el viejo rock and roll, ¿no? El rock and roll primigenio de los pioneros, desde Bill Haley, Elvis, Chuck Berry. Y habíamos pasado también por la invasión inglesa, ¿no? Donde tuvimos a los Kings, los Beatles, los Rolling Stones, los Who, esas grandes bandas revolucionarias. Entonces ya llegamos aquí a la psicodelia, al fin del sueño de Peace and Love, ¿no? Aquí ya se define la música como algo más crudo, ¿no? Como algo más contundente, ¿no? Y ya se masifica, ¿no? Aquí es cuando justamente aparece el primer álbum de Led Zeppelin, ¿no? Tenemos por ahí bandas como Iron Butterfly, Deep Purple, y algunas que comenzaban como la banda de Alice Cooper, la de Iggy Pop. O sea, era todo un cambio cultural, y lo que aporta aquí Santana, el granito de arena que él pone, es una nueva forma de hacer música, el rock latino. ¿Cómo ves tú, sí, así compañero? Es bien. Sí. Con toda esta influencia afrocaribeña. Sí, fíjate, estoy viendo aquí los géneros que toca Santana. Fíjate, son varios. Empieza con un rock clásico. Luego le agregan rock latino, jazz rock, blues rock, hard rock, rock psicodélico y anexas. Sí, él podríamos decir que abarcó la mayoría de los géneros conocidos hasta la época, ¿no? Sí. Y igual por ahí llega a sonar un poco progresivo, ¿no? Sí. De repente, ¿no? Fíjate que nomás sigue fine. No, sí. Yo te decía hace rato, te comentaba fuera de la transmisión, bueno, fuera del aire, que a mí me encanta mucho el sonido del órgano, ¿no? Y se me hace mágico cómo hace conjunción con la rítmica, ¿no? Con las tumbas y la percusión del timbal, ¿no? Añadiendo que también ellos traían un baterista, ¿no? O sea, traían pues una maquinaria pesada en cuanto a la percusión, ¿no? Realmente una banda súper percusiva, y de ahí que tuviera este éxito, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes, una de las grandes características de la música de esta banda. Sí, Alexa nos manda saludos, Fabián. Y dice que le encanta el programa, ya sabes. Y Santana pues es uno de sus guitarristas favoritos o músicos favoritos. Un saludo, ¿no? Alexa. ¿Y cuál es tu rola favorita, Alexa? Sí, hay que nos diga. De Santana. ¿No? Pero me dice que ella, en su opinión acerca de Carlos Santana y de Santana, bueno, principalmente de Carlos Santana, dice que Santana va más allá de ser un excelente guitarrista. Digamos que su manera de tocar es tremendamente espiritual. Bueno, yo lo siento así, dice Alexa. Sí. Sí, como que él refleja todo, toda esa cultura que él trae, ¿no? Toda esa forma de ser. Sabemos que él es muy espiritual, pudiendo llegar hasta metafísico, ¿no? Y también un tipo muy intelectual. Entonces todo ello se ve reflejado en su música, creo yo. Y como bien dice Alexandre, pues te llega, ¿no? Se llega a compenetrar contigo, ¿no? O sea, hay que recordar que el artista expone su trabajo, pero es el escucha el que lo retoma, ¿no? Y lo hace suyo. Entonces, cuando te llegan las rolas de Santana, yo creo que es esa conexión con esa espiritualidad o esa forma de ser que él trae, ¿no? Fíjate que, bueno, Mitra también nos habla de Santana, comenta también de su fusión de ritmos caribeños. Y también la rola que pasó hace ratito, que fue la de Caminos del Mal, dice, magia, es una rola emblemática. O sea, que siente magia en esa canción, ¿no? Sí. Dice, y luego también acerca de su presentación en Gustok, que además estaba avanzado, estuvo en su apogeo, ¿no? O sea, que estuvo avanzado para la época, más bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque... Pues definitivamente nadie había intentado estos ritmos, ¿no? Por ahí su hermano de Carlos Santana, no me acuerdo el nombre del chavo, también tiene otros hits muy buenos. Y también podemos recordar esta de Steely Dan, de Do It Again y rolas así, pero no, definitivamente Santana formalizó este concepto del rock latino, ¿no? Del rock afrocaribeño. Muy emparentado también con, vamos a decir, con tal vez la salsa, con la rumba, con el bolero incluso, ¿no? El bolero cubano, ¿por qué no decirlo así? Y obviamente con su herencia musical que él trae de México, ¿no? Sí. Porque como te comentaba al principio, me parece que su papá fue mariachi o algo así. Sí, tenía un mariachi. Y sí. Pues ya traía como que esta educación musical, ¿no? Sí, ya sabes, ahora sí que pude integrar todas esas influencias en su proyecto, ¿no? Exactamente. Vámonos con la siguiente canción, Fabián. Venga. Shades of Time. Esto dice... De Santana. Sí. The things that you've done, I'm certain that you have your fun. Shades of Time. Acabamos de escuchar a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Qué rola tan tremenda, ¿no? Sí. Y me parece que acaba de una forma imprevista, ¿no? Sí, no nos tiene tiempo de entrar en acción, ¿no? De prepararnos. Es que también, fíjate que la época nos habla de que había mucho material tipo conceptual, ¿no? O sea, el más conocido pues es obviamente el Sargento Pimienta de los Beatles. Y la innovación que tuvieron ahí, y yo creo que fue una protesta hacia el mercado, ¿no? Porque acuérdate que ellos venían de una historia de grabar sencillo tras sencillo y todos tenían éxito, ¿no? Pero su queja era de que, por ejemplo, en los conciertos ya ellos no podían escucharse a sí mismos. Porque era más la gritadera del público que lo que ellos mismos estaban tocando, ¿no? Era más fuerte. Entonces se dan cuenta de que su música de ellos pasa a un segundo término, ¿no? Entonces más bien era una idolatría hacia sus personas de ellos, hacia su figura, ¿no? Hacia el personaje, John Lennon, Paul McCartney, etcétera. Y la música pasaba ya a un segundo término. Entonces para acabar con esto, ellos deciden grabar un álbum donde no haya una división entre los tracks, o sea, donde no tan fácil te lo puedan sacar como un sencillo, ¿no? Sino que si tú quieres escuchar una rola del Sgt. Pepper's, pues tienes que comprar todo el álbum, ¿no? Entonces, es de alguna forma una estrategia para darle continuidad, ¿no? A la obra, para que no se visualice un álbum como una colección de tracks o como una colección de sencillos, ¿no? Sino como un conglomerado artístico que te habla de un tema en particular. Yo ayer estaba viendo esta película de El Submarino Amarillo de animación, si la has visto, ¿no? Y trae varios temas de este álbum de los Beatles. Entonces, me parece que es la época en la que esto da un giro, ¿no? Porque ya no es tan importante el track por sí mismo, sino toda la obra, como este álbum genial de Santana, el primer álbum de Santana. De repente nos sorprenden con que, pues, crees que la rola continúa y no, pues ya se acabó. Sí, son como varios movimientos, ¿no? Así, ¿o crees que sí? Exactamente. Como una orquesta, ¿no? Como en la que nos da por llamar música clásica, ¿no? Sí, ya sabes que tiene varios movimientos y puede durar durante varios minutos, ¿no? Si y no por es que ejemplo, horas. ¿Tú recuerdas cuando transmitíamos el de Pink Floyd, el lado oscuro de la luna? Uh-huh. Que también tiene este detalle, ¿no? Se avanza una rola y termina, pues no hay realmente una división entre esta que acabó y la que sigue, ¿no? Sino que es continuo. Y ese es el concepto del arte, ¿no? Que el arte, pues, no tiene fin. Y aquí en la música de Santana se aprecia grandemente. Más cuando comentábamos que, bueno, comentabas tú, porque uno sabía el dato de que mucha de esta música era grabada, o la mayoría era grabada como va, improvisando, ¿no? O sea, no era algo que como hoy se tiene 200% planeado, ¿no? Sino que había mucha libertad de improvisar, ¿no? Sí, para sí, los músicos. Sí, en este disco, pues ahí comentan, ahí en Wikipedia, por ahí leí, que sí, en la mayor parte de este disco está hecha así, de esa manera, ¿no? Improvisando sobre los temas. Yo pienso que hoy en día sí sería bueno de repente una dosis de improvisación, ¿no? Aquí es que en eso la le, música actual. Es que eso le inyecta un sabor diferente, ¿no? Lo sientes, sí, sientes, oye, más viva la música, ¿no? Yo te digo que para mí suena muy natural, ¿no? Y eso es bueno. Recordemos también, ahí el por aquí lo tenemos, el primer álbum de Black Sabbath, el segundo también, el Paranoid. Y eran álbumes que, pues, se los grababan en un día o en dos días. ¿Por qué? Porque llegaban y tocaban las rolas y vamos. No, los grababan en unas horas, Fabián. Unas horas, ¿no? Sí. Y como va, entonces, pues ahí tienes que ellos tenían un poder de improvisación tan grande que, pues, salían resolver cualquier situación musical, ¿no? Y lo hacían en un 2x3 y quedaba genial, ¿no? Sí, sí. Aunque nunca la pudieron volver a, nunca pudieran volver a tocar la rola idéntica, ¿no? En algún concierto. Fíjate, Santana en sus inicios se llamaba Santana Blues Band. Y surgió en el año de 1966 en San Francisco, California. Hicieron su primera presentación en el año de 1967. Y después de esa presentación que hicieron en un festival, el organizador el promotor de ese evento, se llama Chet Helms, le aseguró a los músicos de la banda que nunca podrían abrirse paso en la escena musical de San Francisco tocando fusión latina. Y le sugirió a Carlos Santana que conservara su trabajo como lavaplatos. Vámonos. Qué bueno que Carlos Santana no le hizo caso. No, pues no. Se ve que no conocía nada de música, ¿no? Y aparte, pues, como hemos visto también, el éxito implica riesgo, ¿no? Y si no te arriesgas y confías en tu proyecto que tú traes, pues nunca vas a saber si era el bueno, ¿no? Entonces, yo creo que era arriesgar un buen de cosas, pero qué bueno que Santana lo hizo, ¿no? Y hemos escuchado muchos comentarios así, ¿no? O muchas anécdotas, ¿no? De ese tipo, ¿no? De que muchas veces los músicos han sido como que, pues, atacados, ¿no? Con ese tipo de comentarios, ¿no? Tratando de... ¿Los quieren intimidar? Sí, tratando de coartarles, ¿no? Su deseo de lograr algo, ¿no? En la música. Los quieren intimidar diciéndoles, no vas a servir, esto no sirve, simplemente dedícate a otra cosa. Pero pues qué bueno que les valió gorro y lo hicieron. Y muchas veces yo siento que igual lo pueden hacer así de, por un lado, de envidia, ¿no? Que le ven cierto carisma o cierta calidad a ese artista. Sí, porque que ven y dicen, no, pues él sí lo puede hacer, yo no lo pude hacer y yo creo que yo no lo podría hacer así. Y le voy a poner obstáculos para que no lo haga. Le voy a meter el pie, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero pues no, muchas veces la tenacidad del artista, ya sabes, cuando tiene ganas de lograr algo y tiene esa determinación, la logra pese a todos los obstáculos que se puede encontrar en el camino. Pues es que tienes que confiar en lo que estás haciendo, si no, ¿para qué hacerlo, no? Y pues aquí se vio, perdón, que Carlos Santana llegó hasta donde llegó porque se tuvo confianza, ¿no? Y él sabía lo que hacía y pues, hasta ahí, ¿no? Y se rodeó, como decimos, de buenos músicos. Algo que cabe destacar es que, pues yo creo que un buen músico forzosamente o casi siempre tendría que ser también un buen compositor, ¿no? Y es algo de gran relevancia en la figura de Santana, que es un gran compositor. O sea, no solo es un buen músico, sino un gran compositor y alguien que sabe soberbiamente producir y arreglar su música, ¿no? Sí, y este disco, él participó en la producción de este disco que estamos lanzando hoy, junto con el productor que se llama, a ver, vamos a buscar el productor por aquí. El productor es Brent Dangerfield y Carlos Santana. Produjeron. Los productores de este grandioso disco que estamos lanzando el día de hoy. Muy bien. Denominado igual Santana, ¿no? Homónimo. Santana. Tiene un león, ¿verdad? En sí, la portada. Un león bien tremendo. Muy bien. Vámonos con el siguiente tema que se llama Sabor. Venga. Y yo creo que la ligamos de una vez con la de Jingo Loba. ¿Cómo ves, Fayón? Jingo, venga. Porque es un tema cortito, el de Sabor. Pues vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Bueno, esto fue Cyborg ligado con Jingo Lo Va del álbum 1969 de la banda Santana, liderada por el magnífico guitarrista Carlos Santana. Algo que es bueno recordar es que Santana ha sido uno de los máximos ganadores de Grammys en la historia del rock, ¿eh? Me acuerdo aquella vez que se llevó como 7, 8. Como 9, fue ya. Como más, ¿verdad? Como 11. Bueno, no tengo el dato, pero ese álbum fue multipremiado, ¿no? Sí. ¿Qué álbum? ¿Te acuerdas del álbum? ¿Del nombre del álbum? Sí, ahorita te lo digo. ¿No era el Supernatural? Sí. Sí, ¿no? Precisamente. Y ahí tuvo varias colaboraciones con grandes músicos. Y también recordar que ha sido de los más grandes vendedores de álbumes, ¿no? Por número de ventas en toda la historia del rock. No tengo el dato, pero supongo yo que anda por ahí de 200, 300 millones de álbumes, no sé, que nos diga Mitra por ahí que anda, que es nuestra fuente de datos de vez en cuando. Y estos dos datos, valga la redundancia, pues se me hacen tremendos, ¿no? Como para alguien que, fíjate Arturo, aquí está el valor de los inmigrantes, ¿no? Que muchas veces hablamos en contra de los inmigrantes, pero pues Carlos Santana es un inmigrante, ¿no? A fin de cuentas, y él supo llegar a una tierra extraña y con su talento pues abrirse las puertas, ¿no? Y gracias a Dios lo logró porque pues él tiene toda una historia de lucha, ¿no? De pues como mexicano integrarse a una cultura extranjera y generar buenas aportaciones, dar frutos, generar con su creatividad, con su talento, grandes cosas, ¿no? Como estos álbumes inmortales que él pues nos ha compartido a través de su larga carrera de 52 años, ¿no? Y como bien mencionabas, un conglomerado de fusiones dentro del blues, el rock, el jazz, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y más que nada, sabiendo ser fiel a un estilo. Porque yo sí he visto algo no muy común entre muchos músicos, una evolución del sonido de Santana, pero manteniendo su estilo, ¿no? O sea, si tú escuchas el primer álbum hasta los últimos álbumes, se escucha una evolución de Carlos Santana en todo, composición, la tecnología que utilizan, las letras, vamos a decir, no meten muchas letras, pues si meten. La forma de arreglar su música, de grabarla, de producirla, todo. Ha llevado una evolución, pero siendo fiel a su sonido, ¿no? A su estilo de Carlos Santana, ¿no? Sí, ¿cómo ves tú? Sí, fíjate, retomando lo que hablábamos del disco Supernatural, que ha sido el más premiado de Santana. Sí, tuvo el acierto, un gran acierto Carlos Santana en sacar ese proyecto, ¿no? De invitar a artistas a colaborar con él. Muchos artistas. Artistas que estaban sonando en su momento, ¿no? En esa época. ¿Del año qué año era? ¿2000? Por ahí así, no sé. 2002, no tengo, no tengo, 2003, pero eran inicios del 2000, yo creo. Sí. Y ya sabes que se cobijó por grandes artistas y lograron grandes temas, ¿no? Muchos éxitos llegaron, así que yo creo que a los primeros lugares, ¿no? Y marcó ahora sí que ¿cómo se llama? Un récord, ¿no? En ventas y en popularidad. Levantando a Carlos Santana ahora sí que de nuevo al lugar donde se encontraba en algunos momentos, ¿no? Como uno de los más efectivos músicos y guitarristas norteamericanos, México norteamericano. Sí, porque hubo un tiempo en que Santana, pues, haz de cuenta, pues dejó de escucharse, ¿no? Ya no era tan popular, pero de repente retoma con este proyecto y llega, ¿no? A sorprender, porque ese evento de los Grammys donde fue multipremiado, pues te das cuenta de que estaba ahora sí que robándoles incluso cámara a grandes artistas como Michael Jackson, ¿no? Sí. Que eran de los que habían ganado o acaparado grandes cantidades de premios Grammy, ¿no? Y llegó Santana y le arrebató el primer lugar a Michael Jackson en ganar premios Grammys, ¿no? Sí. En un solo evento, ¿no? En una sola presentación, ¿no? Por un solo material, por un solo disco. Recursazo, ¿no? Tremendo, sí. Pero pues su calidad lo hizo valer porque, pues como bien dijiste, es un gran conjunto de hits. Y también producido y con esas geniales colaboraciones, pues no era para menos. El éxito de este material, el álbum Supernatural. Te estoy checando aquí cuándo fue lanzado el disco. El álbum fue lanzado el 15 de junio de 1999. 99, no, pues sí, ya tiene un tiempo, ya tiene 20 años. 20 años el álbum. Ya, ya. Y pues sí, si tú lo escuchas, sigue siendo fresco, un álbum fresco, ¿no? Como la discografía, la mayoría de las producciones de Carlos Santana y su banda. Uh-huh. Bueno, y a fin de cuentas se dice por ahí, o se autodice por ahí, que Javier Batis fue su maestro. ¿Qué opinas? Pues una vez le preguntaron a Santana eso, ¿no? Lo entrevistaron y le hicieron esa pregunta. Porque... No, pero vamos a empezar por Javier Batis. ¿Qué dice Javier Batis, Arturo? Pues Javier Batis dice que es el mero mero, ¿no? El mero maestro, ¿no? De Santana. Que él, ¿no? casi, o sea que casi que Santana no sería nada sin Javier Batis, ¿no? Sí. Así lo pone, ¿no? Y ahora tú dices que algo dijo Carlos Santana al respecto. Sí, dijo. Bueno, he visto las opiniones de Javier Batis, ¿no? Acerca de eso, ¿no? Como que él trata de pues, agarrar un poquito de fama, ¿no? También, ¿no? Y reconocimiento a través... De adjudicarse el éxito de Carlos Santana. A través de eso. Y pues digo, pues bueno, pues todos... Pues cada quien puede... Es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Y de decir lo que quiera, ¿no? Pero Santana sí desmiente esa parte, ¿no? Y le dice, no, pues con perdón de este... De Javier, ¿no? Él no me enseñó nada, dice, la verdad. Yo ya sabía tocar desde niño, ¿no? Dice, no, pues a mí yo aprendí lo que aprendí, pues lo aprendí de mi papá, ¿no? Y es obvio. Dice, y pues yo, que me disculpe Javier Batis, pero yo no he aprendido nada de él. Así lo dijo claramente Santana, ¿no? Yo creo que probablemente, pues, colaboraron ahí un poquillo, pues se conocieron, tocaron juntos, tuvieron buena amistad, pero pues sí. Es difícil pensar que... Digo, yo los he llegado a ver tocar juntos y no, nada que ver, ¿no? O sea, cada quien tiene su estilo. Javier Batis es genial. Es un buen guitarrista, es un buen músico en su estilo, ¿no? Uh-huh. Y otro tanto Carlos Santana. Aquí, ¿qué pasa? Que pues Carlos Santana, como muchos ejemplos en la historia universal, se aventó, se aventuró. Él dijo, adelante y vámonos, ¿no? O sea, se lanzó a la aventura, ¿no? Javier Batis se quedó aquí, esa es la diferencia, sí, ¿no? Esa es la única diferencia, tal vez. Sí, pues quién sabe qué hubiera sucedido si Javier Batis hubiera ido. Exacto. Para allá. Exacto, y así como es buen músico, pues yo creo que sí lo hubiera hecho. Sí, yo he escuchado algunas grabaciones de Javier Batis con su bandota cuando cantaba en inglés. Sí. A mí se me hacía bastante bueno. Digo, no, fíjate, pues... que su hermana también, ¿cómo se llama? Baby Batis. Una excelente cantante tipo blues, ¿no? Sí, también. Y muy, muy, muy aguerrida, ¿no? A mí me parecen buenos músicos los dos. Pero sí, no, o sea, yo lo que digo es que a Javier Batis no le hace falta colgarse de ese título de maestro de Carlos Santana para elevar un poco su fama. Porque él es bueno, no necesita de esas cosas, ¿no? O sea, como que, pues eso, separarlo, ¿no? Pues conocí a Carlos, chido... Me enseñó algunas cosas, le enseñó algunas cosas y hasta ahí, ¿no? Ya, como que ponértela de maestro de Carlos Santana, pues está claro. No, pues que Carlos Santana ya se formó allá, ¿no? Sí, es un músico totalmente formado, o casi totalmente formado en el gabacho, ¿no? Para mí, ¿no? Pues imagínate toda la influencia que tuvo de grandes músicos, sí, allá, ¿no? Pues ahí, llegas allá y empiezas a conocer blueseros, yaceros, gente que toca rock psicodélico, rock progresivo. Hasta conoció a Hendrix, supongo, ¿no? Sí, hasta compartieron escenario. Pues estuvieron en el mismo escenario en Woodstock. Esta banda que se llamaba Kenneth Heath, ¿no? Tremenda banda. Bob Dylan, no sé. Él se codió con lo más grande que ha habido en el rock. O sea, como que, pues, ¿quién le podría enseñar algo a él? Y fue una cosa chida de ese festival de Woodstock, ¿no? En meter a músicos totalmente desconocidos. Que llegaron y la rompieron, ¿no? Ahí en el escenario. Fíjate que sí, desgraciadamente también para la época, algunos fueron invitados y no pudieron ir, ¿no? Como sí. Los Doors. Sí, creo que tenían prohibido tocar en ese tiempo. En ese tenían broncas como los Who, ¿no? Sí, y los Doors se fueron a tocar a mejor a Inglaterra, a un... Exacto. Festival similar al Woodstock. O sea, sí hubo grandes, grandes ausencias en ese festival, pero lo que hubo estuvo bien chido, ¿no? Sí, tío. Todavía por ahí venden el álbum triple de fueron 3 días de... Sí, fueron 3 días, ¿no? De Woodstock. Creo que sí. Y estuvo genial, genial. No ha habido festival más grande que Woodstock. Fíjate, a propósito de Woodstock, ya está por festejarse el 50º aniversario de ese festival, Fabián. Este año, ¿no? Y sí, y Santana está, ahora sí que ya listo para participar en ese festival y alternar con grandes bandas. Y en la Casa del Rock estamos obligados a festejarlo, ¿no? ¿O sí, cómo ves tú? Sí, fíjate, se va a realizar entre el 16 y el 18 de agosto de este año el Festival de Woodstock. Pues, ah, a ver si nos pueden invitar, ¿no? Para ir a hacer una crónica. Desde allá, directo, directo y en vivo desde Woodstock para toda la banda. Fíjate, van a alternar con buenas bandas como The Killers, Robert Plant, John Fogerty, Canet Heat, entre muchas otras bandas. Sí, sí, va a estar chido, ¿eh? Pero fíjate, Canet Heat también, ya ves que fue una de las grandes bandas que participó en aquel tiempo, ¿no? Ahorita, fíjate, otra cosa curiosa. Ahorita el titular de Canet Heat, pues es el que queda, el Fito de la Parra, y es mexicano también. Es bataco mexicano. Baterista mexicano. Entonces, yo creo que a los mexicanos sí les ha ido bien en el rock, ¿no? Mundial. Sí. Pues desde el caso de Richie Valens, Carlos Santana, ha habido muchas bandas con elementos mexicanos y sí la han hecho en grande, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me imagino que ha de haber muchos que ya prefirieron tener nada más la nacionalización, nacionalidad más bien, gabacha, ¿no? Y sí, obviamente decimos mexicanos porque pues provienen de un origen mexicano, que ellos ya no son mexicanos, son estadounidenses, pero su cultura es casi 100% mexicana, aunque muchos ya ni hablan español, ¿no? Sí, sí. Esa es la verdad, ¿no? Hay una tercera nación por allá, que es el mexicano-americano, que ya no habla español, ya habla inglés. Uh-huh. Pero pues ahí se ve la calidad, ¿no? Sí, pues sí. Sí, o sea, es muy importante reconocer esto. Así luego es, la rola que sigue, mi buen Arturo. Persuasión. Persuasión. Es una rola también acá, cortita de 2 minutos 37. ¿Qué te parece si la ligamos de una vez con la de Threat? Venga. Vámonos con esto que dice. Y luego unos saludotes, ¿no? ¿Qué te parece? Bien, bien, Fabián. Vámonos con esto que dice así. Thank you. Acabamos de escuchar los temas Persuasión y Treat. Excelentes temas. De... ¿Cómo cierra esta canción de Treat, Fabián? Bien tranquilita. Sí, muy, muy en la onda del... De ese jazz tipo lounge, ¿no? Sí, así bien sabroso, ¿no? Sí. Después de acá de todo el pero, ritmazo, llegan a ese estado, ¿no? De relax. Pero es lo que decíamos, ¿no? Como él tiene la capacidad, esta banda tiene la capacidad de variar tanto la rítmica, de variar tanto su sonido en beneficio del álbum en su totalidad, ¿no? Es la época en cuando pensabas en tus temas como parte de un todo, como parte de un álbum, ¿no? Hoy en día ya no se piensa así porque pues ya la industria cambió y hoy en día pues tú simplemente piensas en hacer un tema, lanzarlo, luego el que sigue y así, ¿no? Pero en esa época pues se pensaba en, bueno, vamos a hacer un tema de un álbum de 8 o 10 temas y normalmente esos 8 o 10 temas guardaban vamos a llamar un estilo, ¿no? Eran homogéneos entre sí. Y había un seguimiento estilístico, ¿no? Una continuidad. Y aquí lo podemos ver, ¿no? A mí me parece un álbum muy jazzero, a pesar de que tiene contundentes rítmicas, estilo afrocaribeño. Tiene unos toques jazzeros bien buenos, ¿no? O sea, el piano ahí jugando con la percusión y de repente aparece la guitarra, ¿no? Como de la nada. Sonando muy sabroso, ¿no? Todo el asunto. Pero pues volvemos a lo mismo, es la calidad de los músicos, ¿no? La calidad interpretativa, la calidad, esta enorme, enorme calidad de improvisación, que hoy en día ya casi no se da, como dice el buen amigo Mitra, ¿no? Que hoy hasta para improvisar, casi casi se ensaya para improvisar, ¿no? O las improvisaciones ya vienen ensayadas, ¿no? Sí, ya las llevan preparadas y según improvisan, pero pues ya nada más es armar, ¿no? Pero nada más es puro chorizo, ¿no? Como decimos nosotros. Fíjate, Santana ya lleva 25 discos en su historia. No manches. Acaban de sacar el 26. Número 25 que se llama African Speaks. Fíjate. En este 2019. Hay que escuchar ese material. Yo creo que un material, sin lugar a duda, recomendable. No lo hemos escuchado, pero bueno. A ver quién lo haya escuchado. Pero yo creo que Santana sigue manteniendo su toque, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, no, sí. Escuchando ese primer disco, se escucha el sonido de Santana. Mira, yo veo que Santana es de esos músicos que no envejecen, ¿eh? Porque tú que lo viste dos veces, una vez en el Zócalo y otra en el... aquí en el Ángel, de la Independencia, no me dejarás mentir, ¿no? Que es alguien bien dinámico, ¿no? Bien energético, ¿no? Y con muy buena vibra, ¿a poco no? Fíjate que a mí me gustó mucho su presentación en Gustok, acá bien agresiva, bien, bien prendida y con mucho poder, ¿no? Y es, yo creo que sí la has visto, ¿no, Fabián? Sí, sí, claro. Cómo se rifan bien cañón ahí todos los músicos y Santana pues se ve bien salvaje, como, sí, tocando bien, sí, bien agresivo, sí, y con mucho feeling. A mí me gustó un buen esa presentación. Ya cuando lo vi yo aquí en el Zócalo, pues se me hizo así muy refinado, cara, así como muy fino el sonido. Y dijo, no, pues Santana ya como que ya no tiene esa garra, ¿no? Que tenían, espérate, esa garra que tenían en aquellos tiempos. Pero sigue sonando bien, ¿no? A mí me gusta su sonido de Santana, aunque sea refinado. Me sigue gustando su toque. Claro, pero... pues es que estás hablando de que tenía 22 años. Sí, pero yo siento que en aquel tiempo, cañón, en aquel tiempo, Fabián, pues no manches, la rompían, ¿no? Por donde se pararan, ¿no? Vamos a poner unas grabaciones del buen Arturo Shendra cuando tenía 22 años y unas de hace dos meses y ustedes van a ver la diferencia también, ¿no? No, pero fíjate que hay músicos igual que siempre están ahí como que dándolo todo en el escenario, ¿no? Pasen los años y... Yo creo que Santana siempre es una garantía. Santana toca muy bien. Una garantía. Así toque como que con mucha energía o toque ya una onda más ambiental. Yo creo que es un maestrazo que... siempre nos va a deleitar, ¿no? Y también hay pues eventos, ¿no? O sí. Momentos en los que también estás como más inspirado y das todo, ¿no? En el escenario. Es que también, ¿sabes qué creo yo? Pues el público crece, ¿no? El público que mayormente te sigue en alguna época, pues va creciendo y obviamente tú haces música para la gente nueva, para la juventud, pero también, pues, sacas por ahí algún material para aquellos que te siguieron toda la vida, ¿no? Pero fíjate, un material un poco más moderado, vamos a decir. Digo, y analizando un poquito esto de esa presentación, pues yo creo que Santana no le quedaba de otra en ese festival más que darlo todo. Ah, claro. Porque era su primera presentación ante un público masivo, cabrón. Y un gran festival, pues tenía que darlo todo, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú? Pues tenías que darlo que, todo. Que te dijeran, vas a tocar en Woodstock, Arturo, sale con todo, ¿no? Tienes que darlo todo. Sí, todo. Es tu primera presentación todo. Así a ese nivel, que tienes que rifarte bien cañón, ¿no? Y Santana, pues ahí lo demuestra, ¿no? Imagínate, creo que eran 600,000 personas. Ver esa marea de gente, sí. Te prendes porque te prendes. Vamos, ¿no?, a darle recio, ¿no? Y sí, con todo. Ese nota. Ya cuando ya estás en las cumbres, pues ya como que ya vas, ahora, pues, vas a disfrutar. Sí, en la actualidad él sigue siendo toda la buena onda del mundo, pero pues ya es un empresario, ya tiene 70 y tantos años, y pues él ahora ya no toca por demostrarle nada a nadie, lo que sí hizo en Woodstock. Él vino a demostrar quién es, Carlos Santana y su banda. Ahorita ya no tiene que demostrar nada, y lo único que hace es, creo yo, disfrutar su música, ¿no? Disfrutar su trabajo, que pues bendito Dios que él es de los pocos seres humanos que sí pueden disfrutar su trabajo. 100%, ¿no? Fíjate que siento que va a ser padre esta presentación que va a hacer Santana en este... En Woodstock. En este aniversario de Woodstock, su 50 aniversario. Yo siento que Santana ahí puede como que recordar aquellos viejos tiempos y sí, dar una gran presentación. Sí, claro, sí. Hay que estar pendientes, ¿no?, de esa presentación, a ver qué tal, ¿no? Se ve que va a estar bastante buena, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo ves, yo Fabián? Sí, yo creo que sí, sí. Sí, coincido contigo. Va a ser algo genial. Este 50 aniversario de Woodstock. Fíjate, estaba checando aquí también las estadísticas y la historia, ¿no?, de lo que ha sido Santana, ¿no?, a lo largo de su historia, su vida. Ya ves que empezaron en el año de 1969, ¿no?, con su primer disco. Pues Santana es el único músico que se ha mantenido en el grupo, ¿no?, en la agrupación durante tanto tiempo. Órale, acá. Sí. Y han desfilado una gran cantidad de músicos, ¿no?, ahí en la banda. Pero cosa curiosa es de que todos los músicos viven. Todos están vivos. La mayoría, yo, de las estadísticas que he visto de algunas bandas, pues ya varios han fallecido. Ha habido varias bajas. Sí, y aquí Santana se mantienen todos vigentes todavía. Todavía vivos, cara. Fíjate. Es algo padre, ¿no? Porque hubo una reunión de Santana con sus antiguos miembros, antiguos músicos, y sacaron creo que 2 discos. Y le cayeron todos, ¿no? Y jaló a todos porque todos estaban vivos y estaban activos, cara. Y volvieron a... O sea, sus viejos tiempos, ¿no? Sus viejas andanzas, ¿no? Quedando buena música. Me recuerda lo que estábamos viendo también de los Scorpions, ¿no? Uh-huh. Que Rudolf Schenker era el único miembro original de la banda de los Scorpions, uh-huh, que venía del año 60 y tantos también. Y creo que ninguno de ellos tampoco no se había muerto, ¿verdad? Creo que no. De los Scorpions. Creo que no. Es algo muy parecido. Fíjate aquí lo que nos dice nuestro buen amigo Mitra. Si no hay disco malo de Santana, dice. No. Pocos músicos pueden hacer eso. Tener un disco. Yo tengo grabaciones de Arturo de hace un rato. Ah, pues que las pase para... De Shendra. ¿Y qué tal tocaba hace algunos ayeres el buen Arturo Shendra? Dice, tuve la oportunidad de verlo en vivo. Muy buena vibra y mucha energía del buen Arturo. Bueno, ahí está. Ahí dice, buen Mitra. Pues qué chido, ¿no? Pues él lo percibió ahí. Muy bien, sí. En ese evento, ¿no? Ya ves, Arturo. Pues bueno, pues es chido, siempre, ¿no? Siempre la actitud es lo que cuenta, ¿no? Eso es lo padre. Yo digo que no es importante la edad, sino la actitud, ¿no? Sí, así es. Pues tú puedes ya tener 65 años y meterle con todo, ¿no? Pues ahí tenemos todavía, no sé, Iggy Pop, Johnny Rotten, los Ramones, pues ya desgraciadamente ya creo que ya todos se murieron. Sí, ya no vive ni uno. Pero pues era gente que aún ya grande le seguía metiendo. Pues ves a Lemmy, el de Motorhead, que hasta sus últimos días siguió rocanroleando con gran energía, ¿no? Sí, y hasta que ya no pudo tocar ya definitivamente. Ya pues, no hablemos de tu compatriota Alex Lora, de alguno así de ese estilo, ¿no? No, pero fíjate, de Angus Young, cabrón. Angus Young. Que está bien tremendo, ya él sigue tocando como cuando estaba chavo, cabrón. Y hay muchos, Slash, Axl Rose, estos vatos de Metallica. Hace no mucho vi un video reciente, y ahora sí ya se ven viejitos, para que veas. Y siguen con la misma, o sea, siguen metiendo la Master of Puppets como... en sus buenos tiempos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que el rocker siempre se mantiene con buena energía, con buena actitud, ¿no? Sí, pues que llámese, sí. Llámese como se llame. Y es algo que te da la música, ¿no? Porque es cuando te prendes, ¿no? Se te enciende. Pues acuérdate de Chuck Berry. Chuck Berry, sí. Que estaba bien cañón, ¿no? En la edad que tenía, ya era que tuviera. Bastante grande. Si la edad que tuviera, pues siempre se rifaba, ¿no? Sí. Ya bien grande. todavía seguía discutiéndose con mucha boca. Sí, sí, sí. Un joven forever young, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues si quieres mandar unos saludos. Vas, Fabián. Bueno, yo quiero mandar saludos a Ana, a Valeria y a Lauris, que nos oyen desde la colonia Anáhuac. Y si no nos oyen, pues de todos modos, ¿no? Está grabado allí. Y aquí a la banda de la colonia de San Andrés, la familia Aguilar, la familia Munguía y a toda la banda de la Reynosa, de Santa Bárbara y Santa Catarina también, ¿no? Los de San Pablo, los del Rosario, de Sosomoc y anexas. Ah, un saludo muy especial a todo el personal de Xitle, Centro Cultural AC, que nos favorece con el espacio para dar clases aquí a mi camarada Arturo de guitarra. Asistan, por favor, él les puede dar informes más adelante. Y yo de dibujo y pintura. A toda esa banda la saludo, sigan rocanroleando. Bien, Fabián, pues nuestros amigos que nos acompañan aquí, ya sabes, cada sábado nuestro buen amigo Mitra, que es ya saludo a Mitra, un gran asiduo aquí en la estación. Alexan, también, una gran seguidora y rocker. Y una gran cantante también. También, sí. Que sabe de qué se trata este rollo de Carlos Santana y su banda. A nuestro buen amigo Lobo. El Lobo, Lobito. Y su hermano René. Esa banda de acá de Santa Catarina. Que nos sugiere el buen Lobo que hagamos ese especial de una banda mexicana llamada Luzbel. Ya que se traiga el material y aquí está el espacio abierto, ¿no, Arturo? ¿Cómo ves? Sí, ya se está preparando con un amigo, acuérdate que estábamos platicando. Sí. Y parece que ya próximamente... Ya se está cocinando. Se va a lanzar ese disco. Bueno, es especial, ¿no? Porque van a ser varias cositas que vamos a transmitir ese día. Varios materiales que tiene por ahí nuestro amigo Carlos Antibáñez. Ojalá y se puedan traer al Raúl Greñas aquí a la cabina para que cotorree con nosotros. Estaría bien que viniera al buen Raúl. Si alguien lo conoce, que se lo traiga. Pues lo conocemos, le hablamos por teléfono, pero no contesta acá. Pues es lo malo. Nos trata como si no lo conociéramos. Ya está bien ocupado yo con eso de que ya está retomando la carrera acá. Ándale. Bien cañón. Pues ya no tiene tiempo el buen Greñas. O a uno de ellos, al Bolaños, al Huiza, ¿no? El que sea. Pues a ver a quién podemos topar y a ver si podemos platicar con ellos, ¿no? Ese día. Así es. Pues bueno, pues también a nuestro buen amigo Leonides, que también nos acompaña. Leonides. Y que está preparando ese especial de blues, pero dedicado a las mujeres en el blues. Poeta y escritor y bluesero también. También. Entonces esperemos que próximamente se haga ese especial de blues. ¿Quién más? Nuestro buen amigo Sergio Núñez. Sergio Núñez. Que está haciendo una... Está haciendo una banda con el Davicho. Una banda de trashcore. Una banda metalera. ¿Verdad? Sí, que próximamente... Él ha colaborado en un montón de bandas, por cierto. Sí, hace poco vi una foto ahí que compartieron los de una compañía de discos y... Y ahí sale él. Dice, no, pues grabando con tal banda, ¿no? Creo que se llama Vulcano, la banda que estaba grabando. Y ahí estaba el Sergio sentado acá. Que se me hace que está grabando con esa banda, el Sergio no nos ha dicho nada acá. No, o sea, Sergio es alguien muy trabajador en cuanto al rock and roll y sobre todo muy discreto, ¿no? Él guarda sus proyectos en secreto hasta que nos da la sorpresa. Sí, ya sabes que el Sergio es bajista, pero de repente cambió la guitarra. Y a lo mejor con Vulcano ya está cantando, una tocando. Una vez así va a resultar el gritante de Vulcano. O ya está cantando, tocando la bataca, ¿no? Ándale, ¿no? Tomándole la chamba al Davicho. No, o sea, una de esas va a ser el locutor de la Casa del Rock. Sí, le toma la chamba a todos, ¿no? Sí, ¿no? Che, Sergio. Un saludote para Sergio. Saludo para el buen Sergio. Pues vámonos con, ¿qué? ¿Con una rola más, Fabián? Una rola más de este genial álbum. Pues no sé si ya lanzamos esta, pero vamos a ver. Venga. Just Don't Care. laugh at what you do. Acabamos de escuchar el grandioso tema You Just Don't Care. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Recuerden que nos pueden visitar en Facebook, búsquenos como CDMX. Ahí se enteran de las transmisiones y de los podcasts que vamos poniendo ahí cada semana para que no se pierdan ninguno de los programas que vamos lanzando. Y también quisiera comentarle al público que nos escucha y que no nos conoce aún todavía bien, pues que ya llevamos un buen de programas, más de 40, donde hemos presentado álbumes completitos, pues de las bandas más legendarias y pues vamos a decir, más afamadas y famosas. Mejores, no hay bandas mejores, ¿verdad? Pero las bandas más conocidas del rock y más importantes, desde los Beatles, Queen, Rolling Stones, Boston, hemos tenido especiales de Black Sabbath, como dos, de Metallica. Sí, fíjense que... Se me van de la memoria todos, pero aquí no me deja mentir el buen Arthur. Han estado de lujo y los pueden escuchar ahí en un link que él les va a compartir después. Entonces esos a tipo de podcast, ¿verdad? Donde están ya grabados y ustedes pueden checar lo que hemos venido trabajando ya desde casi un año atrás. Sí, la mayoría del material que tenemos y que estamos compartiendo es el que tenemos aquí en ahora sí que en la Casa del Rock. Tenemos varios acetatos que son los que estamos transmitiendo y compartiendo con todos ustedes. Y son de muchas bandas, ¿no? Que nos gustaron a lo largo de los años que hemos ido ahí sí, coleccionando. Y álbumes que nos han compartido también, ¿no? Ya sabes que Alexa nos compartió una gran dotación de material. Y tú, Fabián, pues también has traído bastante material que conservas todavía, ¿no? De antaño. De repente traemos material. Uh-huh. Sí, ese material que tú tenías ya ahí como olvidado y arrumbado, ¿no? Que dices, jamás lo voy a volver a escuchar. Ya lleno de hongos y todo, ¿no? De repente, pues surgió esta onda y empiezas a rescatar ese material, ¿no? Pero yo recuerdo que también un elemento importante en la Casa del Rock es que si usted que nos escucha tiene un álbum que quiera compartir con la gente, lo traiga. Y aquí lo transmitimos y usted puede hablar de ese álbum y del por qué es importante en su vida ¿o no, Arturo? Sí, pues esa es la idea, ¿no? De que lleguen y compartan todas sus experiencias con ese material. Exactamente. Y hemos tenido buen material. Recuerdo que Lázaro vino y compartió Matching Head, ¿no? Sí, un gran disco, sí. Acá el señor Rafael Aguilar nos trajo varios álbumes de Led Zeppelin. El 1, el 2, el 3, el 4, todos creo sí, se los trajo. Sí, trajo bastante material y estuvimos... Y aquí el buen Lobo se trajo la artillería pesada, álbumes de Halloween, ¿no? De heavy metal y todo este rollo. Y unos bien raros, ¿no? Y unos bien raros, directamente traídos de Europa. Uh-huh. O sea... Trajo buen material, ¿no? Se pone chido, ¿no? Se pone chido la Casa del Rock. Sí. Lo único que nos falta en la Casa del Rock es que haya cafecito y galletitas. Ahí cuando gusten venir, también se traen las galletas y el café, por favor. Por eso no quieren venir, Fabián, porque siempre les pides cosas. Porque les pedimos cosas. No más vienen para el fin de año y esperemos que en el aniversario vengan, ¿no? Ojalá, sí. Y se arme un reventón. Y porque próximamente, si Dios nos permite, dentro de algunos meses estaremos festejando el primer aniversario de la Casa del Rock. Y pues también esperamos que nos den sugerencias de cómo celebrarlo, ¿no? Ya, con qué material. Y que traigan ese material que ustedes atesoran para transmitir una o dos rolas ese día, ¿no? Estamos a 2 meses prácticamente de festejar ese aniversario. Así es, y otra cosa no sucede, y si Dios quiere, aquí estaremos festejando la Casa del Rock, su primer aniversario. Así es, Fabián. Y pues... ¿Y cómo ha sido tu experiencia, Fabián, a lo largo de estas transmisiones, de estos especiales aquí en la Casa del Rock? Pues es padre porque hemos interactuado con la gente, ¿no? Y al principio, pues, mi sacón de onda fue eso, ¿no? Más bien, ¿qué decir? Agarrar un micrófono y saber qué decir, ¿no? Pues yo creo que más que nada quien te motiva es la gente que te escucha, ¿no? Porque esa gente te va dando comentarios, te va tal vez haciendo una pregunta, o te va llevando, va dirigiendo la plática, ¿no? Cuando traen sus álbumes, pues ellos nos cuentan sus experiencias, sus vivencias. Uh-huh. Y cuando uno es el que aporta el material, pues también uno recuerda, ¿no? Todo el rollo. Entonces yo creo que lo importante de la Casa del Rock es eso, la memoria. El recordar es volver a vivir, y es importante rescatar todo esto en estos tiempos, pues yo digo de la antimúsica, en estos tiempos de la antimúsica podemos rescatar la verdadera música, la que es un tesoro para el mundo, ¿no? La que tenemos aquí guardada en nuestros anaqueles. Sí, fíjate que se aprende uno mucho, ¿no? Haciendo este tipo de programas. Porque te enteras de muchas cosas que, la verdad, pues, eras ajeno, ¿no? A todo eso. Exacto. Yo este disco de Santana, el que estamos transmitiendo el día de hoy, yo nunca lo había escuchado completo. ¿Sí? Nunca lo había escuchado completo. Y entonces sí, ya me di a la tarea de escucharlo con calmita. Dije, no manches, qué material tan chido. Y siendo el primer material de Santana, a mí se me hace sorprendente. Y ya tenía el toque y la ejecución de un gran maestro en la guitarra. Cosa que ya no había que demostrarlo en los demás álbumes, ¿no? Exacto. Simplemente en el primero se mostró lo que era Santana. Y ahí está, ¿no? Y luego lo voy, bueno, he seguido algunos de sus otros discos, he escuchado algunos temas y veo, ¿no? La gran calidad de ejecución que ha tenido Santana. Y que hay una evolución, ¿verdad? Y esa evolución y esa, pues esa búsqueda, ¿no? Por siempre renovarse, ¿no? Por reinventarse. Y fíjate que yo también, pienso que eso es valioso. Coincido contigo. Yo, por ejemplo, este álbum de Histeria de Def Leppard, que alguna vez transmitimos, pues yo lo había oído en un 70%, ¿eh? O más bien ya ni me acuerdo que lo había oído. Pues se me hizo bien genial, ¿no? O sea, yo digo, wow, ¿no? Entonces, cuando te sientas escuchar un material de este calibre, de tal importancia como el que pasamos aquí, y hablar de él como que te revaloriza lo que es una producción, ¿no? Acuérdate que nosotros solíamos comprar el disco, lo poníamos y hasta ahí, ¿no? Pero no nos poníamos a pensar dónde lo grabaron, cómo lo produjeron, quién lo produjo, en qué estudio lo grabaron, cuánto tiempo les tardó, si hubo problemas durante la grabación, o qué trucos utilizaron durante la misma, ¿no? Como lo veíamos en los álbumes de los Beatles. Pues eso es bien importante porque ahí está todo el trabajo de mucha gente. Y es un legado, una herencia musical que ellos nos han dejado. Ahora que fue el especial, bueno, hace unos meses de Queen, a mí me pareció emotivo, porque a pesar de que Freddie Mercury, que pues ya tiene mucho tiempo de muerto, lo vuelves a recordar, ¿no? Como un gran artista y la capacidad que tuvo de transmitir su arte, ¿no? A mí se me hace muy chido. Llámale John Lennon, llámale Morrison, llámale Kurt Cobain, ¿no? Todos esos grandes y geniales artistas que ya nos dejaron, pero que dejaron su huella para siempre, ¿no? Para la eternidad, sí, en la música, ¿no? Sí, fíjate, y una gran ayuda para informarnos de todas esas biografías y esas historias, pues es el Wikipedia. Gracias a esa plataforma podemos enterarnos de muchas historias, ¿no? De, claro, muchas cosas que si no estuviera esto, pues yo creo que no nos enteraríamos más que por ahí, de algunas cosas muy levemente, ¿no? Y fíjate, y hablando de este grandioso disco, pues vamos a leer cómo fue grabado, ¿no? Y en qué año fue grabado, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí dice, el álbum fue grabado durante el mes de mayo de 1969 en San Mateo, California, Estados Unidos. Contiene una mezcla de rock y música latina, desarrollada en forma de jam session, repleta de improvisaciones individuales y colectivas. Aunque por indicación del entonces manager de la banda, Bill Graham, se desarrollaron algunos temas de forma más convencional. La crítica recibió el disco con grandes alabanzas. La revista Rolling Stones llegó a decir que Santana hacía por la música latina lo que Chuck Berry había hecho por el blues. ¿Cómo ves eso, Fabián? No, pues excelente. Ahí nos está planteando la importancia del trabajo y la evolución, como decíamos, ¿no? Como Carlos Santana fue una piedra de toque, una piedra fundamental para el rock latino, ¿no? Como lo conocemos hoy en día. Sí, y una revolución en la música. Sí, ¿no? Así es. Ciertamente una revolución en la música. Y fíjate, pues Santana en sí, la banda, ¿no? Fue la que le dio ese sabor. Claro. No sabor. Podemos dejar de lado a toda la banda. O sea, siempre nos centramos en la figura de Carlos, pero pues él es un elemento en la banda. Y la banda son todos. Sí. Aunque él sí destaca un poco más. Sí, brilla tremendamente con esa guitarra, ¿no? Por la guitarra, por las composiciones que él hizo, por los arreglos, por la producción en la que participó él ampliamente. Pero sí hay que darle crédito a toda la banda, ¿no? Sí, porque a toda la banda. Porque recuerda esa gran presentación de Woodstock que es inolvidable. Ah, sí, es inolvidable. Y es más, vamos a cerrar con esa rola. Vamos a cerrar. Que ves a los músicos cómo se están entregando bien cañón, ¿no? Desde el que está tocando las tumbas, el que está tocando la bataca bien cañón. A mí se me hace un super baterista. El organista, cabrón. Okay. Y el bajista, el cantante, sí, todos, Santana. Todos aportan. Pues todos bien entregados y bien cañones, cabrón. ¿Cómo ves, Fabián? Una delicia de rola. Esta creo que es Soul Sacrifice. Tremenda, sí. Del álbum de 1969, Santana, el primer álbum de Santana y su banda. O la banda de Santana. O la banda llamada Santana. La banda Santana. ¿Ya? Sí, es la banda Santana. Ok. Vamos a cerrar con ese grandioso tema. Venga. Y regresamos para despedirnos, Fabián. Así es. Vámonos con esto que dice así. Tremendo tema acabamos de escuchar, llamado Soul Sacrifice. Tema con el que se presentaron en Woodstock en el año de 1969 y estamos a 50 años de festejar ese grandioso festival con una nueva edición en la que participará Santana nuevamente ahí en ese escenario de ese grandioso festival. Sí, qué chido, ¿no? Volver a recordar nuevamente ese gran festival de Woodstock con la presencia, pues, de uno de sus principales participantes en aquella época, a una distancia de 50 años. 50 añejos. Va a estar bueno, ¿no? Sí, va a estar genial. ¿Crees que lo transmitan por YouTube? Pues ojalá. Estaría bien, ¿no? Pero si nos pueden invitar allá a ir y hacer presencia, sí, en ese festival, pues estaría bien, ¿no? Poder viajar a Woodstock, ¿no? Dale. Pues hemos terminado este grandioso especial dedicado a la banda Santana. Santana con su espectacular álbum de debut de 1969, llamado Simplemente Santana. Simplemente Santana. Con este gran ramillete de hits, pues sí nos han hecho el deleite y las delicias de la noche. Yo por mi parte, Fabián Munguía, paso a despedirme de ustedes, agradeciéndoles su escucha, su presencia, pues invitándoles la próxima semana, si Dios quiere, a estar aquí de nuevo reunidos para escuchar alguna otra gran obra maestra del rock de todos los tiempos. Por mi parte me despido y les agradezco, sigan rockeando, que Dios los bendiga a todos, bye. Bueno, pues aquí nuestro buen amigo Mitra nos manda saludos también, Fabián. También saludos, Mitra. Y también Alexa le manda saludos y está de acuerdo con ese especial que vamos a lanzar dedicado a Luzbel próximamente. Y dice que se apunta para el aniversario. Aquí lo esperamos, órale, venga. Ya se apuntó Mitra, pues sí, bienvenido, sí, aquí sí. Mitra, ¿no? Primero apuntado en el aniversario y está ya. Sí, es en septiembre, por ahí por el 20 y tantos. Venga. Ahí les estaremos avisando para que se vayan organizando, ¿no? Bien, Fabián. Pues fue un gran especial el día de hoy. Pienso que la pasamos bien escuchando este grandioso disco. Así es. Y como te digo, pues yo no lo había escuchado todo, pero pues se me hizo interesante compartir todo este material. Así es. Y que nuestros escuchas también de alguna manera se enteren de lo que hizo Santana en el comienzo de su carrera con este fantástico material. Genial. Ajá. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Recuerden, visítenos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX La Casa Radio y estén pendientes del podcast que vamos a transmitir y vamos a colgar ahí de este especial. Por si no lo escucharon completo, pues lo puedan bajar o escucharlo ahí desde la página. O también lo puedan compartir, ¿no?, con sus amigos. Sabemos que hay mucha gente que le gusta este tipo de música. Y es padre, ¿no?, también hacerles llegar este tipo de transmisiones. Así es. Bueno, pues soy Arturo Schendler. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.